¡Qué lindo! ¡Sa! Están escuchando en la mañana kermesera de verano a Bicho Palo, que este sábado 28 de febrero, agenden, se presenta en La Maroma. Vamos a hablar con uno de los integrantes de Bicho Palo, Matías Llorens. Ojalá nos esté escuchando como corresponde. Matías, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Estamos acá, Juan Pablo, que soy yo, Juani y Armando, para conversar un poco sobre lo que van a hacer. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo le va? Buen día ahí a la radio, a todos. Muchas gracias por este contacto. Y bueno, pregunte o te cuento directamente el sábado. Preguntamos, primero, ¿conocés Santa Rosa? Sí, conozco por familiares, por amistades. Y bueno, es un gusto volver siempre. O sea que nunca habían venido a tocar. Fuimos a tocar con Palo y Mano, con Lucas. Yo soy Matu Llorens, de Bicho Palo, ¿no? Y el Rapa, mi compañero Luca Ingignoli, que es de Belville, pero los dos vivimos acá en Sierra de Córdoba, en Sierras Chicas. No se nota que sos cordobés. Bueno, qué bueno, che. Mirá, y fuimos con Palo y Mano, claro, de una agrupación que teníamos en aquellos años, fuimos a la Kermés, fuimos también. Sí, ahí. Creo que los trajo FM Sonar al Teatro Español, porque me acuerdo después de una comilona. Bien. Me parece. Contanos un poco cómo es el origen del instrumento, ¿no? Porque quizás muchos lo relacionan con el xilofón, con otras cosas, pero es totalmente de madera, tiene también partes de como de la calabaza del zapallo abajo para la resonancia. Contanos un poco cómo es tu relación con el instrumento y cómo lo conoces. Mirá, nosotros, claro, es de la familia de los xilófonos, digamos, uh-huh. Es como nosotros le decimos el abuelo, ¿viste? Sí. Porque es el más milenario, yo creo, es de África, de origen africano, y sí, tiene teclas de madera, y a su vez está armado con caño, con madera, el armazón, que es también con cuero, con tientos con cuero, y calabaza, como decís vos, calabaza que mate porongo, que se le dice, claro, que es de distintos tamaños. Entonces eso es lo que le da la caja de resonancia a la nota. Y nosotros, bueno, fuimos conociendo, la primera vez que conocimos uno fue en una compañía de teatro de Costa de Marfil, que vino acá a Córdoba a un festival, donde se hacían los festivales grandes acá de teatro. Sí, se siguen haciendo, ¿no? Pero no en esa medida. Y vinieron y traían instrumentos, y fuimos a los talleres, eso, y nos enteramos ahí que se vendían. Yo me acuerdo que le dije, yo quiero uno, un intermedio de alguien que sabía hablar francés, digamos, y bueno, y conseguí uno, que ahí lo tuvimos, ya tocamos juntos, digamos, conseguimos también djembe, unos dundunes, y ahí empezamos a conocerlo, ¿no? Después de compartir con ese instrumento y con Palo y Mano, en un momento nos robaron un instrumento, todas las noticias, che, nos robaron en Buenos Aires, muchos instrumentos, y ahí nos dio, ya estábamos haciendo instrumentos. Entonces ahí nos incentivó mucho más para hacer, porque nos quedamos sin instrumento, digamos, básicamente. Claro, y no había y mucha plata para comprarlo de vuelta. Claro. Primero fue el Rapa, mi compañero, el más luthier, digamos. Los dos hacemos instrumentos, pero él está más pilas con eso, con ese trabajo. Así que, y entonces, bueno, empezamos a fabricarlos también y a conocer, viste, de maderas, de resonancia, de calabaza. Y bueno, pero el origen es africano, ¿no? De Burkina Faso, Mali, toda esa etnia, digamos. Pero hay de distintos tamaños, de distintas afinaciones, como bueno, muy amplio también, ¿no? El mundo de los balafones. ¿Y ustedes? Y en este caso, sí. Sí. No, ¿y ustedes con qué formación vienen? ¿Con cuántos vienen? ¿Con cuántos balafones vienen? Somos dos nosotros, es un dúo, Bicho Palo es un dúo, que ya tocamos, desde Palo y Mano ya tocamos como dúo, digamos, como parte de la orquesta, ¿no? Uh-huh. De una orquesta más grande. Y este es un dúo que nosotros empezamos hace 2 años y medio, más o menos, casi 3 años, pero siempre lo tuvimos en la mente, ¿no? Y bueno, ya desde que empezamos a ensayar, empezaron a salir canciones, y más que nada estamos en esa, ¿no? De hacer canciones que salen de, no desde el balafón, pero orquestado con balafón, pero bueno, la poesía es nuestra, Las ideas son nuestras, es afrocordobés, como le decimos nosotros, ¿no? Matías, ustedes vienen a presentar el primer trabajo, ¿no? Sí. Bichosa. Sí, y un poco más, ¿no? Porque en realidad, bueno, cuando uno va a grabar por ahí o piensa en grabar, pensás algunos temas o algunos tracks que uno, no sé, le guste más. Entonces, en ese caso elegimos cinco y sacamos un EP, pero a la par se iban haciendo, bueno, hay un repertorio más grande, digamos, pero sí, venimos presentando esos temas hace un tiempo y bueno, fue una alegría hacerlo, lo hicimos con gente que se nos fue, nos fuimos ahí acoplando en el tema de la gráfica, en la grabación también tuvimos con el Tati Falco, después con los Vergallos, hicimos la masterización, bueno, con distintos compañeros también artistas, hicimos digamos, lo que sería la estética, ¿no? ¿Y cómo dirías que es la reacción del público en general? Más vale que no se puede generalizar del todo, pero el balafón no es un instrumento de los populares como una guitarra o un bombo. ¿Cómo van viendo que es la reacción, el interés, si requiere alguna pedagogía como la que estás haciendo también con nosotros en este momento? Vos sabés que, sí, una cosa es, hasta ¿se escucha ahí? Sí, ¿no? Sí. A veces, sí, uno piensa en vivo es otra cosa, o uno lo siente, ¿no? Porque son instrumentos muy acústicos, entonces ya en cualquier habitación que sea, cualquier espacio, vos lo escuchás ahí en vivo, ¿viste? No hay forma. Bueno, como toda la música también, ¿no? En vivo es otra cosa. Pero las reacciones vienen siendo re lindas, porque también se puede hacer distintos géneros con los instrumentos, y bueno, eso creo que va pegando. Tenemos una parte media cuartetera, por supuesto. ¡Esa! Pero también hay un par de cumbias, hay temas más como litoraleño, por decirte, otro más tirando más los afro, más, no te diría puro, pero digo como ritmo más africano, ¿viste? Es lindo la apertura hacia las canciones y también hacia lo puramente percusivo también, ¿no? Hemos compartido ahí con tamborileros, tenemos un montón de gente y gente con distintos instrumentos también melódicos, ¿no? Así que bueno, fue una de esto, este plan fue desde cero, o sea, dijimos, che, vamos a hacer estos balafones y lo planeamos de cero, vamos a hacer así, con esta afinación, papá. Eso también tiene lindo el proyecto. Y bueno, vamos ahí andando. Nos encanta también viajar la medida que se puede, ¿viste? Lo tratamos de hacer. Porque esto, bueno, es para viajar. Yo creo que también la música en eso. Y bueno, como te decía, es otra cosa escucharlo ahí. Escucharlo por un parlante, ¿viste? Hay que estar ahí en el momento. Matías, y ustedes van a estar el viernes en Carro Quemado. ¿No es cierto? Sí. Mira. Y el sábado. Sí, Festival de Verano. Ahí de el Carro Festival Quemado. De Verano en Carro Quemado. Y o sea, no deben ni conocer Carro Quemado ustedes, ni saber dónde. Mira. No le digas así. Sí. Tengo una larga historia que podría contar. Porque, sí. O sea, mi padre ya era. Tiene un amigo muy querido ahí. Ah, mira. Y bueno, los dos ahora estarán festejando en algún lado. En otro plano, digamos. Sí. Y bueno, tenemos una historia de chicos, sí, de primos, pero tampoco tanto. Pero esta vez fuimos al sur, fuimos a Bariloche a tocar así y pasamos por... ¿Por Carro Quemado? Por Carro Quemado. Qué lindo. Pasamos por Vitorica y pasamos ahí a visitar a amigos y seguimos viaje, ¿viste? Fue... Entonces... Hola. Ay, lo perdimos. A ver si logramos recuperar el contacto. Y si no, bueno, bastante conversamos con Matías Llorens, que es integrante de... a ver, ¿estás, Matías? ¿Te recuperamos? Sí, aquí estoy. Se cayó un poquito se cayó un poquito. No, cuando estabas contando que pasaron por Carro Quemado yendo a Bariloche y demás. Ahí quedó redondo. Ah, bien, bien. Está bien. Y bueno, y bueno, sí, nos unen cariño, pero también sabemos, viste, el esfuerzo y que ellos nos conocieron y justamente dijeron, bueno, queremos traer algo por ahí distinto, viste. Claro. No es algo que también se une, porque al escuchar también uno tiene, o sea, los géneros de la música, viste, uno lo va atravesando. Y bueno, está bueno compartir ahí, la verdad que va a ser muy lindo. Y bueno, eso el viernes. Sí, sí, sí. Además, va a haber grupo de danza. Claro, te iba a decir, Matías. En el club de Carro Quemado. Qué lindo. Te iba a decir, Matías, que bueno, por la vez que los vimos acá, también es muy bailable todo lo que sucede con el balafón. Y esa es la idea, sí. Sí, sí. Sí, también es bailable, totalmente. Sí, sí, te lleva, tiene una energía especial los balafones, de por sí ya el sonido. Y después, bueno, las canciones que uno va curtiendo, digamos. Déjame agradecer a Rubén, a José, por supuesto, al lado. Agradecerle también a Margarita, sobre todo, que está haciendo las gestiones ahí, de Bicho Palo, para este viajecito, esta gira que tenemos. Bien. De paso. ¿Tienen algo subido a alguna plataforma para escucharlos? Sí, Bichosa, se llama el disco, mejor buscarlo así porque Bichosa con y salen los cinco. Avisamos a la audiencia, track. Bichosa con Z. Bichosa con Z, eso. Está en todas las, creo, bueno, en todas, en un montón de plataformas. En YouTube Music, en Spotify, bueno, todas esas aplicaciones. Uh-huh. Y bueno, eso, te decía, y vamos el viernes y el sábado vamos a estar en La Maroma. Claro. Que ahí en Marcelo T. Alvear 42, tengo entendido. Sí, Santa Rosa. Sí, acá en Santa Rosa. Bueno, un bar compañero. La negra, y sobre todo Margarita, que nos estamos moviendo ahí. Dale, Margarita es Margarita Lizalde, que viene agitando. Lizalde, le mandamos un abrazo. Dale. Che, bueno, y te consulto, como hacemos con todos los artistas o las artistas y laburantes de la cultura, por este momento particular que vive también el país y lo cultural puntualmente, desde el punto de vista económico, social, político, ¿qué mirada tenés si es que te interesa darla a conocer? Sí, por decirlo de alguna manera, es un momento un poco trágico, digamos. Cómo se está entregando todo, la riqueza, que las riquezas no son las riquezas de los glaciares, ni hablar de, pero la degradez así para el trabajo, para la gente, es algo terrible. Yo creo que, bueno, nosotros también mantenemos esto de seguir andando y seguir tocando. Me parece que es importante también aportar de algún lado siempre la idea, y en este caso, bueno, esto, reforma laboral, que, o sea, nos toca todo, por más que la gente que tenga trabajo en blanco, trabajo en negro, como sea, es volver atrás, ¿no? Creo, entonces hay que luchar para unirse, yo creo, para unirse por el bien común, que es promover el bienestar general, ¿sí? Lo básico. Matías, muchas gracias por el contacto, por la charla. Si querés agregar algo más o reiterar la invitación, el micrófono queda abierto y que salga todo lindo y bonito este viernes en Carro Quemado y este sábado en Santa Rosa. Bueno, muchísimas gracias. Eso nomás, agradecer. Y eso, viernes Carro Quemado, sábado Santa Rosa, y un abrazo a todos los que hicieron posible esto y mandarle un abrazo a ustedes, a la audiencia, y ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias de vuelta y abrazos. Matías Llorens es parte de Bicho Palo, que toca en La Maroma el sábado a la noche.